rumor recorre el mundo en la actualidad, que los hombres se han tornado débiles. No te sientas ni hagas caso, que todos por ahí te digan eso a ti. Aunque cientos de mil años puedan transcurrir, por vencido no te des nunca jamás. Sé valiente y lucha siempre con toda voluntad. Prueba tu valor como si fueras por el cielo azul. Da cada día lo mejor de ti. ¿Qué tal, gente? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión especial de Opening Zone en conjunto también con Hatch al Aire a través de Akali Radio, y también estamos a través de Gamer Sound Radio. Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes. Mi nombre es Luchito Sama. Voy a estar acompañándolos de esta ocasión durante esta hora de programa. De verdad, muy feliz de regresar a locutar como corresponde este tremendo, lindo y humilde espacio que es la radio. Y qué mejor que regresar con este finiquitado especial del tercer aniversario de Opening Zone. Y bueno, para no hablar más, no estoy solo. Para aquellos que se preguntan, no estoy solo. Me acompaña una hermosísima voz, tengo que decirlo, una compañera que hace tiempo que no cooperaba con ella, ya que la había tenido desde el otro proyecto anterior. Pero sin más que decir, Oxidis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Les saluda Oxidis desde Guatemala. Para mí es un gustazo estar con ustedes y muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista y pues conocer este talento tan especial. Que si esta chica que vamos, bueno, en un falta poquito para dar una pequeña introducción sobre ella y realmente cuál ha sido su trayectoria. Y la verdad que felicidades, Luchito, por tu programa. Así que gracias a todos los oyentes que nos están sintonizando en diferentes países. Ya vamos a mencionar, por ejemplo, Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Estados Unidos, entre otros. Muchísimas gracias. Espero que se la pasen muy bien en este programa y en esta entrevista con una chica súper talentosa. Así es, ustedes pueden dejar a partir de ahora sus mensajes. Estamos a través de la fanpage de Akali Radio y la fanpage de Gamers on Radio. También estamos en el apartado donde aparece la entrevista y está el chat en akaliradio.com, o también en el mismo directo de akaliradio.com de Golden Chat. Ahí también estaremos atendiendo lo que son sus saludos, sus preguntas a nuestra invitada, que voy a pedir a la damita aquí presente, la señorita Cyrus, que nos dé una pequeña reseña y dé la presentación correspondiente a nuestra invitada, ya que en mi caso yo estoy nervioso, tengo que decirlo. Es una invitada bien, bien interesante de conocerla y de tenerla. Así que, Osiris, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Luchito. Pues déjenme contarles acerca de esta chica. Yo sé que todos ya saben quién es porque estuvimos en nuestras redes sociales haciendo la publicidad de esta chica. Que déjenme contarles que tiene una gran trayectoria. Ha tenido un canal en YouTube y no solamente eso, tiene su fanpage. Y créanme que tiene muchísimos seguidores. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de una chica que tiene un gran talento vocal, ya que ella hace, bueno, mejor dicho, hace varios covers de diferentes canciones de sus videojuegos, pero ante todo de ciertas animes que yo sé que ustedes les han traído muy bonitos recuerdos. Ella cuenta en su fanpage que una de las cosas que más le gusta y que realmente su pasión es la música, el canto. Ella dice que no canta profesionalmente, pero déjenme contar en mi pequeña y diminuta opinión. Ella canta muy bien. Yo cuando la escuché, yo dije, bueno, esta chica debe ser, pues, editar muy bien su audio, pero no, así es su voz. Y créanme que los saludos de esta chica, yo le doy simplemente mis felicitaciones. Ella nos va a comentar un poquito más de dónde viene, qué le gusta y todo, para que ustedes la conozcan. Así que esténse muy pendientes, y ella es Takara. Así que yo quiero que nos saludes a todas las personitas hermosas que nos están escuchando. Quiero mucho escuchar tu voz. Hola, chicos. Bueno, Takara vendría siendo el apellido, más bien es Hirose Takara. Hirose sería el nombre. Y muchas gracias por invitarme a su programa, realmente es genial. Ay, muchísimas gracias, Hirose, ahí está. Y que me encanta el Takara, siento que tiene como que ese feeling. Y bueno, ella nos comenta, queremos preguntarte de dónde nos hablas, porque muchas personas no saben de dónde eres, cuáles son tus raíces, y quiero que nos des una pequeña introducción de quién eres tú, por qué te gusta hacer lo que haces. Muy bien, bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, pero ya llevo muchísimos años viviendo en Monterrey, Nuevo León, así que desde ahí les estoy hablando, desde la ciudad de la carne asada. Uy, de los tacos también, diría yo. Y pues bueno, a mí esto del fandom más que nada es un hobby muy lindo. Llevo muchísimos años haciendo las canciones que me gustan al español, pero realmente todo eso empezó porque desde muy pequeña me encantaba el anime. Entonces, pues oía las canciones del anime y de ahí nació todo. Y como dime, aquí Luchita te quiere hacer algunas preguntitas. Dale, gracias. Dale. Primero que nada, un gusto escucharte, Hirose, hay que decirlo. Y la primera interrogatoria que te quiero dar es, ¿desde cuándo te diste cuenta de que te gustaba esto de la pasión de la música, principalmente cantar esos covers de anime, no solamente del pasado, sino también de la actualidad? Bueno, la música me gusta desde que tengo memoria, desde que era una niñita chiquitita, pero esto del anime yo creo que empezó cuando cumplí 11 años, que era cuando daban mucho anime en la TV abierta, Los Caballeros del Zodiaco especialmente, todas sus canciones. Digo, uy, eso fue hace mucho tiempo, pero ahí fue donde empezó todo, creo que con Los Caballeros del Zodiaco. Luchito, cuéntame tú, ¿a ti te gustaba ver Los Caballeros del Zodiaco? Mira, sí, me gustó, pero lamentablemente en ese entonces yo era todavía un nene, todavía era un chamaco, así pero los veía cada tarde después de llegar de la escuela, o sea, del colegio o de la primaria, y de ahí siempre veía, pero lamentablemente los veía escondidas porque mi mamá principalmente era la que me prohibía, ya sea por el asunto de violencia, todo eso en ese entonces. Así que, lamentablemente, pero igual lo estuve viendo más adelante y de verdad es un excelente anime, pero igual hay un dolor bien grande, pero por algunas personitas que no están en esta tierra que dieron grandes voces a esta franquicia. ¿Y tú, Tsairis? Pues yo estoy igualmente a favor de Hirose, porque déjenme contarles que yo era muy pequeñita, obviamente, pero mi hermano me empezó a introducir acerca de este anime y a mí me encantaba. Y la verdad que yo siempre quería hacer un cosplay de Athena, porque siento que, a pesar de que aparenta ser dulce, tiene mucho poder. ¿Sí o no, Hirose? ¿No te gusta Athena? Sí. Bueno, realmente creo que en ese tiempo me frustraba con Athena y con Seiya. Me gustaban más los Caballeros Dorados. Ellos no tanto, pero ya los perdoné. Ah, pues yo te quiero hacer otra preguntita, Hirose. ¿Qué artistas te han influenciado a cantar hoy en la actualidad? Porque antes me comentabas que creo que Los Caballeros del Zodiaco fueron uno de los animes que más marcó y que te hizo querer cantar. Pero actualmente hay algunos animes que realmente te digan, yo me identifico con ellos actualmente. Pues es que realmente yo, para escoger mis canciones, me baso más en que me gusta la canción. Tengo varias canciones en mi canal que ni siquiera he visto el anime. No sé si eso esté bien o mal, pero más me baso en que me guste el tono, que me guste la letra, que me guste, pues no sé, el ritmo, lo que sea. ¿Y no te has animado a cantar alguna de Sakura? De Sakura, sí, por ahí andan algunas canciones viejas que hice de Sakura Card Captor. De Clamp, creo que hay más covers de Chobits, pero sí he hecho canciones de eso. Ah, pues, Luchita, ¿tienes alguna otra pregunta para nuestra querida invitada? La otra pregunta es, ya sabemos que a ti te gusta cantar, pero ¿cuál fue la decisión que tomaste cuando quisiste cantar y lograr este sueño de ser escuchada por miles o millones, hay que decirlo, millones? Wow. Bueno, la verdad es que yo nunca me imaginé que eso fuera a pasar. Realmente, antes yo solamente cantaba en japonés y me grababa cantando en japonés, pero realmente esas grabaciones nada más las escuchaba mi familia. No era algo que yo planeaba subir al internet. Luego un día buscando en YouTube encontré un video de una chica fanduber que se llama Lucy y me encantó. Me encantó y dije, bueno, pues está en español, ¿por qué no hacerlo también? Y ahí fue donde hice mi primer fandub, que no fue de una canción famosa ni nada, pero fue la primera que hice en español y de ahí ya no me detuve. Así que yo podría decir que fue Lucy, se pone Lucy Sakura, a lo mejor la han escuchado, porque ella tiene también muchísimos, muchísimos seguidores y mucho más tiempo que yo haciendo eso del fandub, pero así fue como inició. Y pues ya hice mi canal, de hecho mi primer canal fue borrado por copyright, mi segundo canal fue hackeado y este es mi tercer canal. Ah, el tercer canal, ya me imaginaba. Con las políticas ahora de YouTube, lamentablemente así está pasando muchos fandubers, y hay que decirlo. No sé si estás de acuerdo con eso o no, Hirose. Pues realmente es muy doloroso porque uno le invierte un montón de esfuerzo y de tiempo y luego de un día para otro, pues ya, se pierde todo para siempre y hay que volver a empezar de ceros. Pero este canal ya me ha durado bastante, bastantísimo, ya más de 5 años creo. Uf, demasiado tiempo. Eso estuvimos comentando con nuestros amigos en el grupo de WhatsApp de oyentes y de verdad es mucho tiempo. Pero ¿cuánto llevas aproximadamente con este mundo, aparte de tu tercer canal y los otros dos que desaparecieron? ¿Cuánto tiempo llevas en esto del mundo del fandub? Del fandub, si no se hubiera borrado mi primer canal, ya tendría como 11 años, yo creo, haciendo fandub, un chorro. Uf, demasiado tiempo, se nota. Mi belleza Motsairis. Sí, yo tengo pues unas preguntitas. Déjame contarte que aquí nuestra querida, pues tenemos muchos medios que se pueden comunicar con nosotros. Ya saben que por medio de nuestra fanpage, pero aquí en nuestra aplicación de Discord ya tengo preguntitas de las personas que te quieren hacer. Bueno, mira. Adelante. Bueno, vamos a hacer la primera. Aquí nos están diciendo Pushes, Sushiles. Él nos está diciendo, dime, ¿quién es tu artista favorito? Es una de las preguntas que me acaban de hacerte para ti. Bueno, si nos vamos a ir a artistas japoneses, la cantante que más me gusta se llama Akino Arae. Ella lleva muchísimos años haciendo música. Si han visto un anime ya muy viejito que se llama Macross, ella hizo una canción que se llama Voices, pero búsquenla, Akino Arae, ella es mi inspiración total. Uy, y fuera del japonés, fuera del área oriental, ¿alguien que te guste? No, es que de eso se refería del género oriental, eso se refería, sí. Quiero decir, Akino Arae. Ah, no, yo me pregunto, suponete, algún otro género que te guste, o sea, por ejemplo, tal vez no solo el japonés, porque esa es otra pregunta. ¿Qué otra música escuchas fuera del anime? Pues me gusta mucho, pues, como rock alterno. Mi banda favorita se llama Keen. Quizás hayan escuchado esa banda. En algún momento canté una canción de ellos. Me gusta Sam Smith, me gusta Perfect Circle, cosas muy variadas. Perfect Circle. Is very good. Me encanta. Y tenemos otra preguntita así super flash de nuestros queridos oyentes. Dice, bueno, mejor dicho, es un comentario. Dice, solo dile que tiene una voz hermosa y me encanta. Ya tienes aquí admiradores. Ay, gracias chicos, yo los adoro. Realmente, yo lamento mucho no haber tenido un cover nuevo en tanto tiempo, pero actualmente no tengo una computadora buena en la que pueda editar, pero créanme que no me rindo, no he abandonado esto del fandub, así que pronto, en cuanto logre obtener nuevo equipo, ya escucharán nuevos covers. Sería genial, ¿verdad, Luchito? Sería genial volverla a escuchar. Obsidian, ¿tienes otra pregunta que quieras hacerle aprovechando? Bueno, estas son algunas preguntas que nos están haciendo nuestros queridos oyentes. Pero aparte de eso, pues tenemos las propias, que yo sé que muchos van a querer saber de qué estamos hablando. Y yo te quiero hacer una pregunta. Aquí viene la prensa rosa otra vez, por Dios, tiren arena. Yo quiero hacerte una pregunta, así. ¿Alguna vez recibiste clases de música, bueno, de canto, algo que te introdujera a este mundo, que perfeccionara tu voz? Y si lo hiciste, ¿cuánto tiempo duraste en ese proceso? ¿O simplemente así naciste y así se ha desarrollado tu voz? Bueno, en mucho sí fue autodidacta, aunque sí hubo un tiempo que estuve estudiando piano. La verdad, nunca aprendí bien al 100%, no lo toco bien, pero sé algo, tengo nociones. Lo mismo la guitarra, más o menos sé tocar, pero no a un nivel acá súper pro. Y pues de la voz sí ha sido a base de ir practicando y practicando y practicando. Perfecto, la verdad es que yo siento que es algo bien peculiar. Y sabes que me encanta cuando yo leí algo sobre tu perfil, es de que a ti te gusta, bueno, a ti te apasiona cantar. Yo creo que es una de las formas de expresión que uno puede decir, o sea, me siento libre, me siento... Es que es algo, una sensación bien extraña, tú me entenderás. Creo que a muchos de los oyentes les encanta cantar, pero dirán, ay, no tengo una bonita voz, qué fea, o tal vez le da pena. ¿Qué tips les podrías dar a esas personas para que se suelten, para que realmente hagan lo que les guste? Pues la verdad es eso, que no lo vean como una competencia, que no se comparen con otras personas, que simplemente hagan lo que les guste, que obviamente traten de mejorar, pero que siempre su competencia sean con ellos mismos. Porque yo algo que he visto que me ha puesto triste al estar en esto del mundo del fandom es que a veces se dan rivalidades, a veces la gente está nada más viendo, ay, es que este lo hace mejor que yo, este lo hace peor que yo, cosas como esa, eso quítenlo. Quítenlo, ustedes solamente disfruten, esfuércense, y si les gusta cantar, si se siguen esforzando, si siguen practicando, si entrenan su oído a escuchar cómo debe ir la afinación y todo, eventualmente van a cantar mejor. Ok, muchísimas gracias por ese consejo, y Luchito te tiene otras preguntas, ¿verdad, Luchis? Así es, y quiero acotar un poquito sobre el tema de las competencias en fandub, porque a mí ya me ha pasado, te comento, yo soy fandub, pero más de actuación, eso en sí. Pero he visto varios que quieren competir, hay algunos que quieren obtener sí o sí los papeles principales, pero hay que decir, como tú lo has contado, hay que nunca pensar en las competencias, porque... eso puede quedar hasta terminar la amistad, en cualquier circunstancia, ya sea la amistad de un amigo, un colega, o alguien con quien admiras y que tienes una relación muy cercana. Eso lamentablemente está pasando actualmente en el mundo de fandub, pero hay que sacar adelante y salir de ese estereotipo bien malvado que es las competencias, porque siempre hay peleas. Eso quería acotar sí. Con el tema. Así es, Luchito. Eso, tanto en el punto de no decir, ay, no, esa persona es mejor que yo, no lo voy a hacer, como el otro punto, decir, ay, yo lo hago mejor que tú. O sea, esas cosas no están bien, pero pues yo creo que eso se puede cambiar. Yo creo que todos pueden aprender de todos. Digo, yo he aprendido un chorro de diferentes... compañeros fandubers, a la vez he tratado de ayudar a personas a que entren en este mundo, darles tips de lo que yo entiendo, de lo que yo conozco, así que creo que eso es más bonito, tratar de compartir el conocimiento, echarnos porras los unos a los otros y cosas así. Exactamente. Bueno, ¿qué es Hirose Takara hoy en adelante? ¿Qué es lo que se viene, aunque... no puedas hacer el tema de covers, todo eso por el tema de una computadora decente, pero ¿qué se puede venir a futuro para esa fandube mexicana de la tierra de los tacos, de la tierra de los toreros, de la tierra de la lucha libre, hay que decirlo? Pues bueno, mi deseo es seguir cantando hasta que pueda. Ese es mi deseo, seguir haciendo letras, seguir aprendiendo más sobre la edición. Y lo que más me encantaría también es conocer gente que me ayude a hacer instrumentales, porque con esto del copyright, el YouTube es imposible. Hay muchas canciones que uno ya no puede subir, así que espero encontrar socios. Y tener 11,000 suscriptores en un canal de YouTube de varios covers es algo abismal, hay que decirlo. Aunque... pocos se sacrifican para tener youtubers de gran envergadura, pero tú sacas adelante. ¿Y cuál es ese objetivo cuando quieres, cuando tienes las ganas de cantar o las ganas de adaptar una canción, ya sea para ti o para otro artista? ¿Qué es lo que esperas? ¿Lograr algún objetivo o es por amor al arte? Pues la verdad es que al principio, cuando hacía mis canciones, nada más era para escucharlas yo, porque a mí me gustaban. Pero después de leer un montón de comentarios que me dejan en el canal, donde mi música los anima, les hace feliz el día, pues obviamente quiero seguir haciendo más música, más canciones que hagan feliz a las personas, que los haga olvidar sus problemas un rato, que los anime. Así que más que nada es eso. Eso es lo único que me mantiene a decir, voy a seguir con ese canal, no importa si pasan meses, yo sé que voy a volver a subir otra canción. Es más que nada por todas esas personas que se toman el tiempo de dejarme un comentario, que le dan un like, que lo escuchan, que van y me dejan mensajitos en la página. Creo que es más que nada por ellos que ese canal sigue existiendo. Así es, ese canal seguirá existiendo y esperemos que siga por mucho. Mi querida Zairis, ¿tienes alguna pregunta por ahí en las redes sociales o tienes tú una pregunta por ahí, querida? Pues aquí tengo varias, porque mira, aquí la gente está que arde. Bueno, tengo aquí una preguntita que nos están haciendo desde nuestra página web, ya saben, acariradio.com, y dice la siguiente. Kurama dice lo siguiente: ¿qué tipo de voz tienes? Así que respóndenos, por favor. Ah, caray. Como que qué tipo de voz tengo, voz de ardilla, voz chillona, no lo sé. Digo que tal vez se refiere a que si eres soprano o algo con estilo. Sí, el timbre de voz, ajá, agudo, grave o soprano, todo eso, a eso se refiere. Ah, no, pues ni idea, yo no sé distinguir entre uno y otro. Sé que me gusta mucho jugar con la voz, sé que me gusta a veces hasta fingirla un poco, dependiendo el tipo de canción. A lo mejor me falta subir más canciones donde se note mi tono grave, pero pues la verdad no sé qué tipo de tono es. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Pues yo diría que tu timbre de voz es... tu voz es como entreaguda, porque suponete hay personas que tienen ese talento de poder cantar notas bajas y como notas altas. Yo siento que tú te enfocas bastante en notas bajas. Por ejemplo, si me lo permites, a mí me encanta cantar. Yo así no haría, no hago nada de lo que tú haces, pero yo me pongo a cantar desde la calle hasta en el baño, lo que caiga. Pero yo me he dado cuenta que yo también nunca he recibido una clase de canto, pero me he dado cuenta que yo no puedo cantar, por ejemplo, los niveles que tú cantas. O sea, tus niveles son como agudos, y en cambio mi voz es más grave. Entonces yo puedo hacer tonos altos, pero tonos bajos no puedo. Entonces, a mí me encanta tu voz porque tenés como esa versatilidad. Y yo creo que la tuya sería aguda, pero entre aguda y media, diría yo. A mí me gusta tu voz. Gracias. Por aquí otra preguntita. Bueno, Dybol, que también nos escribe desde Discord, dice lo siguiente: ¿vas a regresar a cantar o cuáles son tus próximos objetivos? Mira, todo el mundo anda deseando que continúes y que vuelvas. Pues claro, claro que quiero volver, claro que quiero seguir cantando. Así que estén al pendiente. Yo sé que mis fans son los más leales del mundo. Esta no es la primera vez que me voy a un hiatus de meses, pero eventualmente regreso y ellos siguen ahí. Yo los amo, los adoro. Así que sí, sí se vienen más canciones en el futuro. Antes de que continúe Zairis con las preguntas, te comento una anécdota de otra colega fanduber que tuve de invitada en mi primer programa del aniversario, que también estuvo de un hiatus. Se trata de mi querida amiga Itani Grande, que le mando un abrazo, espero que estés bien. Y ella también estuvo en un hiatus, pero digamos de 9 o 10 meses, en la cual por tema de trabajo. Y ahora está logrando lo que todos esperaban y está sacando adelante, ya que su sueño, y me lo contó en la entrevista que pronto la voy a subir para la gente de Acari Radio, me contó de que su sueño, junto con otra colega que de Guadalajara, si no me equivoco, no sé si de Guadalajara, Matamoros, estado de Matamoros, ahí está. Y me contó que junto con una amiga, que Dalia, cosplayer, que le mando un abrazo también, me contó de que ella de que su sueño es ir al World Cosplay Summit el próximo año, allá en Japón. Y lo está logrando, gracias a Dios, y la felicito de todas maneras a ella. Y ella está sacando adelante, así que igual les mando un abrazo a ambas. Y también espero algún cover de ellas en sí. Y tengo que decirlo, lo que tú estás haciendo, yo sé que vas a regresar en cualquier momento y no lo estoy dudando para nada del mundo. Y hay que decirlo. Y aunque estés en una pausa, no significa que quieras dejar fuera lo que tanto te gusta. Así que sigue adelante nomás. Claro, claro. Osiris, ¿tienes más preguntas por ahí, me imagino? Sí, por acá me están haciendo varias preguntitas, pero antes de seguir con las preguntas, déjame decirte algo. Que aquí hay una personita que se llama, a ver si lo puedo pronunciar bien, te quitó tu Katipka. Bueno, es bien complejo este nombre. Pero esta personita te quiere hacer como una solicitud, y es la siguiente. Yo quiero que me mande un saludo, por favor. Quiero escucharla y grabar y que me cante algo corto de 5 segundos. La de Bright Shine, un corto, por favor. Y que es una solicitud que te están así pidiendo, por favor, que los puedes complacer. ¿Cómo se llama? Se llama Bright Shine. Bueno, esa es la canción. Quiere que la cante. Sí. Ok, bueno, te mando un saludo, querido suscriptor, amigo. Y voy a intentar cantar esto a capela, tal vez quede horrible. Mi deseo escondido está en mis manos para... ¿Qué? Algo así, ya se me olvidó. Fíjense que fue cortísimo, pero fue muy bonito, ¿sí o no, chicos? Ustedes ahí me lo van a estar contando por nuestras redes sociales. Y tengo aquí otra personita que se llama... Burguero Taku. Y esta personita nos dice: primero, amo su voz. Una vez me hizo llorar una de sus canciones. Y la pregunta dice que si ha dado algún concierto alguna vez. No, solamente en los karaokes y en las carnes asadas de mi familia. Si te gusta mucho la carne asada, por lo visto. Claro, Monterrey es el número uno. Ok, estamos hablando de tu talento, porque te gusta. Y dime, ¿hubo, aparte de los Caballeros del Zodiaco, algún otro personaje o algún otro anime que te haya inspirado e impulsado a dedicarte o a cantar y o que te motive todavía? Pues realmente muchos animes de esa época, los Caballeros del Zodiaco, las Guerreras Mágicas, las Aventuras de Fly, ya son animes muy viejitos. Pero sí, yo en el presente sigo disfrutando animes, pero veo cosas muy random, la verdad. Cosas que se me antojen, que a lo mejor ya hasta pasaron de moda. Ve, pues, o sea, de todo. Yo creo que tú eres más de las personas que te quedaste en esa etapa donde viste esos animes desde chiquita. Yo imagino que viste en algún momento Sailor Moon, viste Ranma. Claro, cómo olvidar Sailor Moon, Ranma, sí, claro que sí. Pues todo lo que daban en la tele abierta en ese tiempo. Te digo, en el presente, pues a lo mejor veo algún anime, pero la verdad es que ahora, como hay tanto anime disponible, ya ni siquiera tiene uno tiempo de encariñarse con los personajes ni con nada, porque a la siguiente semana, al siguiente mes sale otro nuevo y otro nuevo y otro nuevo. Es un poco difícil. Bueno, eso sí es muy cierto. Y yo quiero que... Por favor, yo sé que tu talento es el canto, pero más allá del canto, creo que como persona te queremos conocer un poquito. Así que, por favor, cuéntanos a qué te dedicas y, aparte del canto, ¿qué más te gusta? Pues me encanta leer. Soy muy fan de novelas de ciencia ficción. Me gustan mucho los libros de Stephen King. Una de mis escritoras favoritas es Anne Rice. Ella escribe, pero más del género como terror, pero no tan terrorífico. No sé. Entrevista con el vampiro es lo... Sí, no asusta. Entrevista con el vampiro es lo más famoso, pero ella ha escrito muchísimos libros. También me gusta escribir. Por ahí hay un blog con algunos escritos míos. Pues sí, es lo que más me gusta hacer. Dibujar, aunque hace tiempo que no lo hago. pero si buscan por internet, por ahí hay algunos dibujos viejos míos. Y me encanta viajar, estar con mi familia, con mi hija, comer mucho. Y pues de trabajo. De todo. Cuéntanos de todo. Mi trabajo, pues trabajo en un centro de llamadas dando soporte técnico de internet, lo cual no tiene nada que ver con mis hobbies, pero pues no me quejo, me da para darme todos los gustos que yo quiera. Ya me imagino cómo te sientes soportando la llamada de quejas. Ay, sí, realmente creo que mi paciencia se ha desarrollado a un límite extremo. Ay, me la imaginaba. Vamos al momento que todos esperamos. Bueno, en mi caso, porque tengo que decirlo. Queremos conocer tu lado friki, tu lado otaku. Y qué mejor que con estas preguntitas que te voy a dar a continuación. Bueno, parte, ya que la vamos a compartir con mi querido Upsides. Para ti, ¿qué series de anime? Cartoon, ya sea dibujos animados del occidente o películas, ¿te gustan? Pues como ya lo mencioné, todos los animes de la old school, como Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Ranma, Dragon Ball y cualquier anime random que me guste en el presente, como, no sé, animes de deportes me encantan, Kuroko no Basket, Haikyuu, Slam Dunk de los viejitos, Supercampeones, Prince of Tennis, animes así medio extraños. Había uno que se llama Monster, que es de un asesino y el doctor lo tiene que atrapar, un doctor que lo salvó de niño. No sé. Caricaturas de... Ya me imagino que qué tipo de caricaturas te gustan. Fuera del anime, claro está. Fuera del anime. No, pues está difícil. No soy mucho de ver caricaturas. De niñita, obviamente, sí me gustaban todos los Tiny Toons, los Looney Toons, los Animaniacs, Fenomenoide. Y pues de películas. Sí, Fenomenoide. Era buenísimo. Y pues películas, uy no, ahí no terminaría nunca, pero obviamente como pueden ver tal vez en mi canal, las películas que tengo que ver todos los años y aventarme la maratón son todas las películas del Señor de los Anillos. Que levanten la mano y que nos comenten quiénes les gusta el Señor de los Anillos. Yo te apoyo, yo no he visto todas las del Hobbit, te soy honesta, pero el Señor de los Anillos, la tercera es mi favorita. ¿Cuál es la tuya? La mía, la tercera, obviamente, tengo las versiones extendidas y ese es mi maratón todos los años. ¿Y no te gusta como Harry Potter? Sí, sí. En mi caso, les comento, aunque ustedes son del Señor Arroy, de los Anillos, yo soy de Harry Potter, así que ¿qué tanto? No, yo soy de ambos, yo soy compartida. yo también, de hecho, me encanta Harry Potter, ya leí todos los libros, de hecho... Me encantan los libros también de Harry Potter. Tienen un montón de detalles y cosas que, pues no, se tardarían un mes en ponerlo en las películas. Sí, pero ¿qué otras sagas te gustan? Porque por si te gusta leer, por ejemplo, los libros de Stephen King, que son muy buenos, chicos, me imagino que te gusta ver, por ejemplo, eso, o te gusta ver esa clase de películas, porque obviamente, o por ejemplo, tal vez no de la misma saga, pero por ejemplo, Soul, no sé si lo has visto, juegos... No, a mí el gore no. ¡No te gustan! ¿Por qué? Si son sangrientos. No, lo siento. No soporto las mutilaciones y la sangre, no. Me gusta más otro tipo de terror, más psicológico. Comparto contigo, Hirose. Yo no soy tanto de víscera, todas esas cosas sangrientas. Que te salpique la sangre. Ay, te imaginas. La sangre. No, pero créanme, tengo aquí una niña en mi casa que le encanta todo eso, es mega fan de Tokyo Ghoul, de hecho por eso es que hice la canción de Tokyo Ghoul, no porque a mí me guste tanto Tokyo Ghoul. Yo te quiero hacer una preguntita. ¿A ti te gusta, bueno, ya que estamos hablando de las de películas y de lo que a ti te gusta, alguna vez, me imagino que si te gustan las tipos psicológicas de miedo, te va a gustar como, por ejemplo, a ver si adivinamos una, Luchito. Tenemos que adivinar más de alguna que le vaya a gustar a ella. Yo me atrevería a decir que tal vez te gusta, ya me puse yo en unas de unas. A ver, Luchita, ayúdame. ¿Alguna película que tú consideres que a ella le guste, conforme a su perfil? No lo sé. Yo tengo mente de polla, así que imagínate. Dios. Bueno, yo diría que te gustan las películas que son algo psicológicas. ¿Acerté o no? Pues sí. ¿Has visto El Resplandor? Es de Stephen King. Sí, El Resplandor es muy, muy buena. Sí, pero y bueno, sí tiene ahí unas escenitas medio feas, pero más que nada es en la mente, porque el tipo se vuelve loco. A mí, ya, bueno, Luchita, ¿a ti te gustan esas? ¿A ti te gustan las películas así psicológicas, Luchita? Más o menos. ¿Te da miedo? Sí, pero pocos recuerdos, fue cuando era chico. Que tengo mi hermana mayor y ella también le gustaba el terror. Y con ella no soportaba las cosas sangrientas. Y solamente me tuve que acostumbrar con películas de suspenso, de thriller y de misterio. Esas son las que en realidad... Y las de acción, tengo que decirlo. No es que sea porque sea hombre, pero hay que tener su lado adictivo. Pero bueno... Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, ya que hablamos de un poco de anime, un poquito de anime y de algunos, por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, ¿alguna canción de videojuegos que has cantado o que te gustaría cantar? Pues de videojuegos solamente he cantado un par de canciones, hay una de Mega Man que me pidieron, y está chida. Ya te imaginarás, Luchito, quién estará emocionado con esa canción de Mega Man. ¿Dónde estás, DJ Submanets? DJ Submanets, ¿dónde estás? Ay, bueno, ya me imagino. Y tengo otros amigos que también les gusta Mega Man. Y ya me imagino cómo estarán, volviéndose locos, cayéndose de espaldas. Cabal. Bueno, tengo aquí una preguntita y mejor dicho, tengo un mensajito para ti. Esa personita nos está hablando por medio de nuestra página web. Dice, hola, saludos, y dice que tienes una hermosa voz. ¡Uy, qué admiradores! Gracias. Dice que es tu fan número uno y que nos habla desde Colombia y que te adora. Así que tienes ya admiradores de todas partes del mundo. Pues yo también te adoro, gracias. Bueno, también tenemos acá otros comentarios que nos habla Lucía Pineda 32, dice, qué linda voz tiene, y no solo cantando, sino también en la entrevista. ¡Uy! ¡Qué bonito! Bueno, y también nos está saludando Osvaldo. Así que, a ver. Él también te manda saludos, Osvaldo, y él nos habla desde Ecuador. Así que... Hola, Osvaldo, saluditos. Él es el jefecito de la calle, así que un poquito de respeto. No, que no. Dice que... Bueno, la siguiente preguntita sería, esa ya es muy personal. ¿Te gusta ver doramas? Sí, sí me gusta ver doramas. No he visto tantos como quisiera, pero sí. ¿Y cuáles te gustan? A ver, dime. Tengo mis dos favoritos. Uh-huh. El de Un Litro de Lágrimas. Si no lo han visto, véanlo, les va a dejar muy buena enseñanza, aunque los va a hacer llorar a morir. Uh-huh. Y hay otro que se llama Mi Amor de las Estrellas. Búsquenlo. El primero es japonés, el segundo es coreano. El segundo está muy divertido. Pues eso sí no los he visto, ya te soy honesta. ¿En dónde los ves? ¿En la aplicación Viki o en una página normal web? Bueno, Un Litro de Lágrimas lo vi hace tiempos inmemoriales, probablemente en alguna página pirata que ya no existe. Y el otro lo vi en Netflix, aunque ya lo quitaron. Pero me imagino que aún se puede conseguir en alguna parte. Bueno, si me Ya me imagino Tairi volviéndose loca por los doramas. Bueno, a mí me encantan los doramas, Luchito. ¿Tú has visto algún dorama, Luchis? Sí, sí, he visto algunos doramas. Por ejemplo, yo estoy viendo en estos precisos momentos el dorama que es de Corea, que se llama No Soy un Robot, que se emite por la TV paga. Pero el primero que he visto exactamente que llegó a Chile es Los Chicos Son Mejores Que Las Flores. ¡Uy! ¡Tocaste mi Ese también lo vi, sí. Como no lo mencioné. Bueno, tenemos ya algo en común los tres, chicos. Sí, ahora sí estamos de acuerdo al 100% en algo. Sintonía, pues. ¿Qué es lo que más les gustó de este drama? A ver, por ejemplo, ¿a ti qué te gustó? A mí, la heroína. Ella era muy cool, era genial. De hecho, me encariñé primero con ella que de los muchachos. ¿Y tú, Luchito? ¿Qué fue lo que más te gustó del drama? Estoy entero de acuerdo con Hirose. Ella sí que es una loquilla, hay que decirlo, porque de verdad su actitud sí que me divierte a cada rato. No debo negarlo. Bueno, si me lo permiten, me van a matar. Bueno, a mí la chica, la verdad, no, o sea, me agradaba que viera, o sea, algo que me encantaba de ella es que tenía un temperamento fuerte y que era independiente. Eso me encantaba de ella. Pero yo sí admito que me encantó uno de los protagonistas de este drama. No pienso negarlo. A mí me encantó, hacía morir el violinista. Yo sí le puse su seudónimo. No sé si te acuerdas de él. La verdad es que es un hombre tan profundo, lindo, y es tan inexplicable. Pero se queda para vestir santos, pobrecito. Sí. Ay, no, pero de los cuatro, ¿con cuál te hubieras quedado tú? Con el prota, obviamente. Será, es que era muy... Bueno, sí, la verdad es que también tenía lo suyo. Era agresivo y al mismo tiempo imponente, o sea, tenía lo suyo. Sí, tenía mucho temperamento igual que la chica, pero peor. Sí, es cierto. Así que, bueno. Ya para cerrar la ronda de preguntas... Hirose, ¿cuál es tu platillo o comida favorita? La carne asada, de hecho, terminando esta entrevista justo iré a eso, a una carne asada. Ya somos dos, que yo también voy por una carne asada. Yo igual, pero justo ahora estás, ya está muy tarde acá, así que imagínate, pero bueno. Bueno, ya estamos ya por culminar la entrevista y antes de que nos despidamos formalmente con la invitada, quisiera que nos dieras algunos consejos para aquellos que se quieren incursionar, quieren comenzar a incursionar en este mundo de fandub. ¿Qué consejos le darías a esas personas para practicar el canto, la experiencia, vencer el miedo y poder animar, y algunos tips para en caso de que no sientas que puedes cantar una nota, que puedas alcanzar la nota o bajar la nota principalmente en el tema del canto? ¿Podrías darnos eso, por favor, querida? Bueno, pues yo realmente lo único que les puedo recomendar es obviamente que sigan practicando, que se escuchen, que comparen lo que ustedes están cantando con lo que ustedes desean que sea grabado. Por ejemplo, yo cuando estoy grabando casi siempre tengo de fondo la persona original que lo cantó y luego canto lo mío y luego lo comparo y veo si no se oye igual, pues a volverlo a grabar y a volverlo a grabar y a volverlo a grabar hasta que ya quede bien. Y pues eso, que no les dé pena, que no se desanimen si no les sale bien a la primera. Siempre van a encontrar una persona que va a cantar mucho mejor, siempre van a encontrar personas que a lo mejor no cantan tan bien, y siempre hay tiempo para mejorar si no se dan por vencidos. Perfecto. Bueno, yo quiero hacer una petición, va a ser súper rápida, y esto es para todos los oyentes que son tus súper mega admiradores, y es que nos cantes algo a capela, así lo que tú quieras, pero para que ellos se queden con ese recuerdo de haberte escuchado así a capela. ¿Te parece? Ah, sí, pero ¿cuál será? Es tu favorita, la que tú quieras. Necesito ver la letra porque estoy nerviosa, aunque no parezca. Tú tranquila, nada más, tranquila. Recuerda que tú tienes tu tiempo, así que te comprendemos un montón, así que tranquila nomás. Y mientras ella busca su letra, si alguien más tiene alguna preguntita, un comentario, ya saben que ya se nos va a ir nuestra querida invitada, pero puede todavía escribirnos para ver si quiere algún saludito. Sí, Exacto. nada más denme un ratito, estoy buscando aquí una letrita para cantar, ¿ok? Sí, no hay problema. Mientras, Luchito, cuéntame, ¿cómo fue que descubriste a esta chica? ¿Cuál fue el primer, la primera canción que escuchaste de ella? ¿Cuál fue la que te enamoró de ella? Bueno, todavía no recuerdo principalmente porque fue hace muchos años cuando comencé a tener internet, o sea, imagínate, demasiado tiempo. No recuerdo exactamente cuál fue la canción en sí, pero tiene que ver con lo que nos contó, ya sea Saint Seiya o algo de la música de la vieja escuela. Pero cuando me dijeron, Luchito, vas a entrevistar a Hirose Takara para tu aniversario, y dije, oh my god, ¿en serio? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, me caí de espaldas literalmente, porque es una sorpresa que nunca esperabas, y de estos 3 años de este espacio que este servidor lo ha hecho posible acá en aquel radio, así que nada, feliz y contento de tener a ella. No sé si ya tiene lista la letra, Hirose. Ya, Luchito, ya tengo aquí una. A ver qué tal me queda, ¿ok? Voy a cantar una que se llama Signal, de un anime que se llama 91 Days. Entonces ahí voy. Si pudiera nombrar, liberar mis emociones, tal vez las podría cambiar. No me quiero contener, puedo ver cómo se funden aquellos pecados con mi ser. Sangre que no derramé, pero que antes me cubrió, hoy me grita, nunca la callaré. No puedo hacer a un lado este rencor, no quiero, te tengo que matar. Ajá, solo puedo ser ese yo del ayer, peleando hoy para vivir en mi corazón, con cuchillo grave, señales que voy a seguir. Y ya. ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! Pues chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó el sabor de boca con esta chica, con esta canción? Yo nunca la había escuchado, soy honesta, pero me ¿Cómo gustó no? muchísimo. Hasta ¿Cómo ganas de no? ver el anime me dio. Pero Bueno, bueno. ya estamos a punto de acabar. Lamentablemente, pero ella tiene compromisos que sabemos que ella debe de tener en su vida cotidiana, pero igual, Kirose, de verdad te agradecemos que hayas aceptado la invitación de estar acá en esta pequeña entrevista. De verdad, un honor entrevistar, y junto con Outsiders también. Y esperemos ver tus proyectos futuros más adelante. Espero que consigan una PC estable nueva. Y ver adelante nuevas sorpresitas de tu parte. De verdad, me alegra que estés dando también señales de vidas en este mundillo del fandom. Y como alguien que le gusta el mundo del fandom, te agradezco, muchas gracias. A ustedes, me la pasé genial en esta entrevista. Espero que algún día se repita. Muchas, muchas gracias por sus porras, por su ánimo y claro que sí, yo ahí seguiré. Bueno, muchas gracias, Hirose, de verdad, y un abrazo enorme a toda la gente mexicana, que de verdad tengo muchos amigos en México, y de verdad ya te tengo como parte de mis amistades en la tierra azteca. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa. Hoy no vamos a tener Hatsu, pero tuvimos esta entrevista. Gracias por sintonizarnos. Te deseamos lo mejor, que sigas adelante y siempre vas a tener las puertas abiertas en esta radio. Y pues no queda más que despedirnos, chicos. Fue un gusto. Mi nombre es Oxiris y les mando un besote. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Luchito Sama. Nos vemos en cualquier momento. Y gracias por la sintonía. Siguen en la programación de Acari Radio. Un abrazo. Chau, chau. Mi deseo escondido está en mis manos para despertar de este sueño cruel que aún no cesa. Y en el límite de lo real, en un mundo extraño, mis recuerdos resbalarán, cubiertos de la lluvia sin final. Tener fe en mi fortaleza, en que te puedo cuidar, es contradictorio, ahogado en mi inseguridad.